día lunes salieron nuestros compañeros a protestar, cuando se van de la universidad a las 5 o 6 de la tarde, no pasó de mayores, llegan estos grupos armados a las 12 de la noche a nuestro recinto universitario, entrando casualmente por la pared perimetral que ha roto la policía del estado Táchira. Entraron por ahí aproximadamente 20 encapuchados con armas de fuego, disparan contra nuestros vigilantes, amordazan a los vigilantes, destrozan los carros de los vigilantes, y uno de estos sujetos rompe con un tiro el candado de la puerta principal, entrando más de 30, 40 motos a nuestro recinto universitario. Hay que recordarle y hay que decirle a la gente que aquí el gobernador del estado sacó un decreto que es el 511, en donde se prohíbe la circulación de motorizados después de las 9 de la noche. No entendemos cómo entonces hay una caravana de motorizados que aterrorizan en la ciudad de San Cristóbal después de las 12 de la noche, que fue esta situación. Se llamaron a los cuerpos policiales, uno de los vigilantes pudo salir corriendo, se escondió dentro del jardín botánico, llamó a los cuerpos policiales y no respondieron ninguno de los cuerpos policiales de la ciudad de San Cristóbal ante esta situación, durando más de media hora estos delincuentes que fumaban hasta droga dentro de nuestra universidad buscando estudiantes.